César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Los valores de nuestra identidad. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Qué tanto, che? ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, maravilla. Pum para arriba, como decía un locutor hace mucho tiempo. Estoy entusiasmado por el programa de hoy. Sí, señor. Porque estuve descartando en casa baladas, escuchando, descartando, diciendo esta sí, después diciendo no, esta no, porque esta otra es mejor. Y me quedó como una angustia, una sensación de estar en contacto con los sentimientos demasiado profundos. Claro, porque hoy tenemos un especial de baladas al cual le vamos a dedicar un tiempo, esperemos que considerable. Y, no sé, yo estuve, por ejemplo, en un principio ensayé hacer un top 10 y realmente se complica. Aunque fuera un top 100 se me complica, francamente. Dejar cosas afuera es difícil. Pero lo importante es que va a poder participar la gente. Sí. Y entonces vamos a tirar a partir del próximo bloque justamente las bases como para participar. Mientras tanto, yo estoy preocupado por otro tema, que es el frío. Ah. Que es uno de mis grandes problemas. ¿En serio? Sí, en serio. A mí el frío no me gusta nada, la paso muy mal. El calor, por el contrario, me deja bien parado. No, yo soy un hombre de hielo. Bueno, no me llevo bien. Me parece fantástico. Yo entre la nena anda con fiebre y todo el mundo resfriado. Golpe bajo, y no. Se complica y tenés que andar por la calle con un montón de ropa. Transpirás, te la sacás. No sé, mira, yo hoy francamente grabo Vitro con los pezones, de la manera que estoy, ¿eh? Ay, qué lindo, qué lindo. Paso un frío, querido, que no tenés una idea. Me enamoraste. Pero igualmente, como estás en tiempos violentos, yo te aseguro que no tengas miedo a nada y sobre todo no le tengas miedo al invierno. Por eso arrancamos hoy con Rage, con los alemanes y su Don't Fear the Winter, a los chapache. Who's got the time? No, nothing yet. Como hoy el tema es las baladas, como ya anticipamos, vamos a estar sorteando entre los que posteen. Aquí Agustín va a estar preparando un post en Facebook. Recuerden que el Facebook es el de Rock and Pop específicamente, mientras que los Twitters que sí funcionan son los de Rock and Pop y los personales de Harry y mío. Exactamente. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, tenemos para sortear entre los que voten con cuál balada quieren cerrar el día de hoy de Tiempos Violentos, nada menos que un disco de Municipal Waste, uno de Rhapsody of Fire y uno de Blindado. Eso es para los que quieran participar. Cómo me gustaría ver a Municipal Waste en vivo, lástima. Sí, lástima. Que suspendieron la fecha hasta nuevo aviso. Suspendieron, era una oportunidad interesante para ver una banda nueva que, digamos, trae aires viejos. Sí, ya no así. Tan nueva encima, viste, ya están hace tiempo dando vueltas. No, ya pasó un tiempo, claro, absolutamente. Pero sí, se habían caído un par de fechas en el resto de la gira latinoamericana y eso hizo que obviamente deje de ser rentable el tour y lo postergaron para cuando reprogramaran las otras fechas. Totalmente. Bueno, mientras tanto, nosotros tenemos la oportunidad de contar de qué se trata una balada, cuál es el formato, por qué lo elegimos. Pero eso va a ser en el próximo bloque, porque ahora... Y Municipal Waste no tiene baladas. No tiene baladas, ¿no? De hecho, casi todo el mundo tiene baladas, ¿no? Por lo menos dentro de los estilos que practican canto melódico, ¿no? Después se complica más. O sea, encontrar baladas de thrash es más difícil que encontrar las de heavy. Encontrar de death metal es más difícil que encontrar las de thrash. Sí. Y viceversa. Testament tiene Return to Serenity, claro, cómo no. Ahora después vamos a hacer una mención. Vayan pensando qué les gusta como balada. Y también vayan pensando que por ahí el formato no es el que ustedes creen exactamente. De eso vamos a charlar. Mientras tanto, me parece muy oportuno recordar a un tipo que falleció la semana pasada. Yo me enteré después del programa de la semana pasada. Me refiero al bajista Randy Coben. Sí. Falleció, 54 años me parece que era la edad que tenía. Y un tipo de un virtuosismo realmente formidable, que además participó con Jorlande, con Tore Osby, con John Macaluso, de un proyecto llamado ARC, que cuando hicimos el especial de supergrupos, no lo mencionamos, pero no porque, digamos, es que no mencionamos todos tampoco. No, es que es imposible. Claro, ese era un gran grupo, indudablemente, porque aparte los dos álbumes realmente brillan. Y el amigo Randy Coben formó parte del segundo álbum de Burn the Sun, de Quema el Sol, del 2001. Así que para homenajear a un gran músico, nada mejor que un gran tema de los que participó. En este caso elegimos Torn, es decir, Desgarrado, porque la participación del bajo de Randy Coben brilla como pocas veces, mi viejo. Escuchalo. We'll be right back. Elegí una balada clásica del metal para cerrar el programa de Tiempos Violentos y participá por altos premios, como dice aquí el post que puso Agustín. Por ejemplo, Titán ya arrancó a proponer un cuento que no fue de Halloween, A Tale That Wasn't Right. Ajá. Esa participación aplica efectivamente, no así la de otro compañero que estoy buscando en este momento y no termino de encontrar, que proponía Take No Prisoners de Megadeth, que claro, no sería una claro, balada. No. Bajo por ninguna ejemplo de las consideraciones posibles. No. Después vamos a extendernos al respecto. Y me había olvidado, entre estos altos premios que menciona Agustín, entradas para el show de Atzmus del próximo 31 de mayo, sábado, en Irigoyen, a Hipólito Irigoyen, 13.233 de Adrogué en White Vinyl. ¿Sí? Vamos a sortearlo junto con los discos. Qué loco cuando vos ponés así altos premios, como si los premios estuviesen muy arriba. Porque está la otra, ¿viste? La gente que te agrega al final de una palabra, la repetición de la última letra, de la última vocal, y parece que se estuviera cayendo por el hueco del ascensor, ¿viste? Sí, también está la gente que repite. Esta gente repite las consonantes por el solo hecho de que escribe en el teclado y te queda el premios. Sí, totalmente. Pero está muy bien, de hecho, ¿no? Así que dejá tu nombre completo y los tres últimos números del DNI junto con el tema que elegís. Vamos a hacer al final un tema por persona para que la distribución de los premios sea la que corresponde, definitivamente. ¿Podemos hablar del top 5 del año? ¿Del top 5 del año? Del disco que ya se metió, te doy el pie. ¿Podemos hablar del disco que ya se metió en el top 5 del año? Yo ya lo tengo en el. De hecho, es mi top 1. No, es el primero. Yo le doy un changüí a los que puedan llegar a salir todavía. Obvio. Pero por eso digo un top 5, como para asegurarme. Es muy difícil que salgan 5 mejores que este. Está bien. Es muy difícil. Es difícil, porque realmente un disco impactante desde la primera escuchada y que no tiene fisuras por ningún lado. No, nada. Y es raro porque es un disco de un guitarrista solista con algunos invitados esparcidos a lo largo del disco. No, algunos invitados solamente en composición, de hecho. Bueno, porque no pueden hacer otra cosa. Bueno, no, pero quiero decirlo, lo subrayo. Pero a vos. Nos estamos refiriendo al que fuera alguna vez guitarrista de Megadeth, para muchos de la formación clásica de Megadeth, Marty Friedman. El que bajó la persiana cuando se fue. Claro, que además sacó un disco titulado Inferno que hace honor al título que lleva precisamente, al que le puso, y que desde el año 2003 que sacó Music for Speeding no había hecho algo como esto, digamos así. Heavy metal. Claro, básicamente. Se había metido en un montón de instancias que tienen que ver con su paso por Tokio, por Japón, ¿no? Donde se afincó durante mucho tiempo. Y que tenía que ver también con presentaciones en televisión, con una serie de experimentos que llevó a cabo. Necesitaba sí, con oxígeno. Música para dibujitos animados, aquel que hacía para Death Panda, que eran unos pandas con los ojitos como Kiss. Mirá vos. Y la música del dibujito ese la hacía Marty Friedman. Mirá vos. No. Evidentemente hay que tomar respiro para las cosas, para luego venir recargado, y Marty lo hizo de una manera extraordinaria. No hay tema del disco que no te vuele la cabeza. Eso es lo tremendamente loco en este caso. Es cierto, no es todo instrumental el disco. Tiene más de un tema cantado, pero sí es mayormente instrumental. Y obviamente la guitarra de Marty está en todos lados. Lo primero que destaco yo y lo que más me gustó de cuando lo escuché fue que hay tanto laburo puesto en los riffs como en los solos. Sí, señor. Incluso en los temas instrumentales. El laburo de riffs es impecable. Es muy rico y es muy original, sobre todo. Y tiene el sello de Marty por todos lados. Sí, además las participaciones de músicos no son obvias. Tal vez te resulte obvio que aparezca Jason Becker, que era el que justamente escribe o coescribe un tema. No sé, ¿no? Si obvio, sí. Porque también la idea era recuperar algunos sonidos de Cacophony. Sí, pero desde 1989 que no componían nada juntos. Con lo cual, digo, puede ser obvio si querés, en el sentido de que uno los pondría juntos en una caja si hubiera que dividir a los guitarristas del mundo. Exactamente. Pero no es obvio en el sentido de que desde que se separó Cacophony que ellos no laburan juntos. No, obviamente, pero tampoco es fácil, vamos a decir la verdad. No, claro, bueno, contemos el estado de Jason Becker, si querés. Claro, sí, Jason Becker tiene una enfermedad que lo tiene postrado desde hace muchos años, cuando decimos postrados, con capacidad de mover nada más que un pulgar y los ojos. Exacto. O sea, todo el cuerpo se ha convertido en una prisión. Sí, hace veintipico de años se la diagnosticaron en el 89 cuando él queda seleccionado para ser guitarrista de David Lee Roth. Que de hecho empezó y hay un disco que tiene participación de él, o sea, ya estaba como totalmente guitarrista. Es una historia terrible porque justo cuando al pibe se le materializa el sueño dorado de tocar con un grande. Bueno, En su mejor momento, aparte. Porque Dave Lee Roth estaba arrasando con todo en aquel tiempo. Mal. Y de hecho, la ausencia de Jason Becker coincidió con el declive de Dave Lee Roth. Claro. ¿No? Como solista. A Becker le empieza a dar una especie de renguera. Tenía 20 años nada más. Uh-huh. Le empieza a dar una renguera. Bueno, él, el tipo con espíritu muy positivo, se hace ver esa renguera y resulta que un chequeo lleva a otro, otro chequeo lleva a otro, los médicos se empiezan a preocupar y lo diagnostican con una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, uh-huh, que lo que hace es básicamente ir degenerando el cuerpo hasta terminar como terminó en el caso de él. El cerebro intacto, consciente plenamente de todo, con una excelente comunicación con el mundo exterior, siempre y cuando pueda manejar su lenguaje, digamos, que desarrolló un método junto con sus padres para comunicarse a través del movimiento de los ojos. Y así es que sigue laburando y haciendo música. Sí, yo tuve una conocida que tuvo prácticamente la misma enfermedad y que por suerte, porque no sé qué tan envidiable. Yo quisiera desaparecer lo antes posible si tuviera algo así. A ella se la llevó en un año. Yo creo que depende mucho del espíritu, de la suerte que tengas. Sí, sí, sí. De estar bien acompañado y tener una buena red de contención. Totalmente. Y también del tipo de espíritu que tenga. Yo creo que estoy más de tu lado que Jason Becker. Aclaremos, Jason Becker es un agradecido, vive diciendo que él agradece a la vida, a la oportunidad y qué sé yo. Yo realmente no sé qué pensarme. Le aplaudo el espíritu, pero no puedo sentir empatía en cuanto a ese pensamiento. No, pero yo escuchando The Horrors, que es la canción que compone junto con Marty Friedman para este disco, agradezco. Sí. Que el tipo tenga ese espíritu. Sí, totalmente. Porque el tema es espectacular. El tema es espectacular. Y de hecho, en realidad, la mayor parte del tema es de él. Uh-huh. Marty Friedman lo que hizo fue arreglarlo sobre ideas de Jason Becker. Y esos mismos arreglos se los dio para tocar a un compañero guitarrista de él, más desconocido. Uh-huh. Y le dijo básicamente, vos tenés que ser Jason. Tocá como tocaba Jason. Maravilloso. Los arreglos son de Marty Friedman, pero el tema es de Jason Becker. Bueno, las otras participaciones no son en general tampoco estelares, en el sentido de que no todo el mundo ubica a personajes como Rodrigo y Gabriela o a Kejav Dar y demás. No, Rodrigo y Gabriela son muy conocidos fuera del ámbito del fuera heavy. Fuera del ámbito del heavy. Pero sí vas a encontrar de gente hecho, son un dúo acústico, digo, o sea, las guitarras flamencas que están perdidas por ahí. Ajá. Y me llama la atención una cosa que dice Friedman sobre la participación de Rodrigo y Gabriela. Él dice que él las guitarras acústicas no se le dan tan bien, que él no le gusta tanto y que no sabe manejarlas tan bien. Ajá. Y que por eso llamó a otros. Pero pienso en el famoso interludio de Holy Wars, de Punishment por Do, ejemplo, claro. Flamenco, sí. Que al pobre Chris Broderick nunca jamás le salió. Claro. Nunca en la vida le salió. Y Martin Friedman lo hacía como si fuera como tirarse un pedo, digamos. No, absolutamente. Por ahí, esto es una idea mía, ¿no? Pero por ahí Marty Friedman pertenece a un grupo muy determinado de guitarristas que salió bajo la sombra del sello Shrapnel. Sí, claro. Y por eso muchos lo toman como que sí, es uno de aquellos grandes violeros del tipo Shredder. Pero nada más descollante que eso. No, todo lo contrario. Marty es un tipo que tiene el nivel de cualquiera que le pongas adelante. Ese es lo terrible. Y el buen gusto compositivo también. Oh, maravilla. Bueno, eso es fino. Eso es fino lo para pueden componer. Comprobar, lo pueden comprobar sobre todo en este álbum. Sí, sí, sí. Además, hay cosas muy particulares de lo que vos decís. Por ejemplo, la participación de Alexi Laiho, sí, que a mí es un tipo que no me gusta. Cantando. Aquí lo hace muy interesante en un dúo con este con hombre. Jones. Este hombre que es un éxito en Galicia. Sí, porque señor. Dan cojones, hombre. Claro, boludo. Dan cojones. Claro, le pone huevos, claro, dan cojones. Dan cojones. Obvio. Bueno, la cuestión perdón, es que. Nota para mí, momento destacadísimo del disco, no le ponía sí. un mango. Ajá. Dije, ¿qué hace un saxofonista de jazz haciendo solo con Marty Friedman en un tema claro, de heavy metal? No. Lo de. Es un Jorgen, siempre tengo que leer el nombre de vuelta porque no me lo acuerdo. Jorgen Munkevi. Es un saxofonista noruego de, uh-huh, de jazz y hace freestyle y esas cosas. Es impresionante lo sí, que hacen sí. la guitarra de Marty Friedman con un saxofón. Sí, ¿no? Sí. No, y además, donde no hay invitados, explota. Por ejemplo, Hyper Doom, Resin y el tema que vamos a presentar, que es el que le da título al disco. Perdón, y puedo meter una mención más de Nerd, ya que estoy hinchando las pelotas. ¿Cómo no? El tema que canta junto con el cantante de Revocation. Ah, con David Davidson. Con David Davidson. Sí. Revocation, para el que no la haya escuchado y el que no le haya dado pelota, es lo mejor que salió de death metal en los últimos 10 años. Ajá, mira, acá Harry te lo certifica directamente. Sí, no sé, después lo escuchan, les parece una mierda, vienen y me quedan atrompados, no pasa nada. Para mí, cada segundo dedicado a prestar la atención a Revocation es un segundo bien invertido. Bueno, si te gusta el death bien. Metal, si te gusta el metal extremo, si no, no, obviamente, dedícate bueno, a otra cosa. En pocas palabras, si no logramos vendértelo hasta ahora, ya no te lo vamos a poder vender. No, ya está, se terminó. Pero yo te pido, por favor, que hagas un esfuerzo. Trata de retener la respiración a partir de este momento, porque lo que vas a escuchar va a necesitar que inhales y contengas, porque aquí está Marty Friedman con Inferno.

Flor? Yeah, I'm here. Okay. Flor Jansen, vocalista de Revamp y de Nightwish, fue entrevistada por Agustín Bacá para Tiempos Violentos. Empecemos la nota hablando sobre Revamp. Hace poco tiempo terminaron una gira por Estados Unidos. ¿Qué tal estuvo? Oh, it was a great tour. Great surprise to see the reception that we had as an opening act and as a band to tour for the States first time. I think we had an amazing response from the audience. Usually everyone was already there. Dice Flor que fue una gran sorpresa la recepción que tuvieron, considerando que eran la banda que abría el show. La respuesta del público fue buenísima, y a veces pasa que no se le da mucha importancia, pero que ella podía ver que la gente estaba comprometida con el recital, así que le resultó maravilloso. ¿Cuál dirías vos que es la diferencia entre el primer disco de Revamp y el último, Wild Card? More guitar-oriented, or let's say riff-oriented. I adapted some of my vocal styles, so more variations, also with growling and screaming. It's a more complicated album. It's a wild mixture of all kinds of metal styles, sometimes even a bit progressive. Wildcard es, según Flor, bastante más pesado que el primero, más orientado al sonido de su voz, con variaciones entre los gruñidos y los gritos. Es un disco un poco más complicado. Contiene también una mezcla de estilos vocales dentro del heavy metal que a veces es progresiva. No es, según ella, el disco más sencillo de escuchar, pero tiene muchos ingredientes, muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Tiempos violentos. Algunas de las letras de Wildcard se relacionan con tu problema de salud. Vos tuviste una especie de burnout, o quemazón, para decirlo en criollo, en 2011. ¿Componer música fue parte de tu proceso de curación? Dice Flor que en realidad no, porque compuso el disco después de todo esto. Tener un burnout significa no poder hacer nada. Apenas empezó a sentirse mejor, empezó a escribir y se dio cuenta de que le salían bien las letras del disco. Pero básicamente, lo importante es que durante el burnout no podés hacer nada. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo ahora? Se siente bien. No podría estar haciendo una gira aunque quisiera si se sintiera mal. Es gracioso, dice, porque el burnout te agarra porque trabajas demasiado, entre otras razones. Pero también dice que nunca trabajó tanto como lo hace ahora, lo cual es de alguna manera una contradicción. Generalmente la gente que se recupera de esto trata de tranquilizarse y ser cuidadosa. Ella trata de ser cuidadosa con la forma en la que trabaja, cambió, es diferente. Pero al mismo tiempo dice que nunca estuvo tan ocupada y que le encanta. Hablemos sobre After Forever. ¿Qué extrañas de la banda? After Forever, su banda anterior, la banda con la que se hizo conocida. Nada. Según ella, nada. Es un capítulo cerrado. Hoy en día canta en dos bandas, así que no extraña nada. ¿Hay alguna cosa que no volverías a hacer? No, lo hizo durante 12 años y terminó. Comenzó algo nuevo y ya no es el tipo de persona que se queda en el pasado. Tiempos violentos en Rock and Pop. Tenés una hermana, Flor, Irene se llama, y canta muy lindo tu hermana. Queremos saber en qué anda. Cuenta Flor que su hermana nunca estuvo tan metida en el negocio de la música como ella, ante lo cual nuestro entrevistador estrella, Agustín Bacá, tiene la inmejorable idea de preguntarle si su hermana es lazy, o sea, vaga. Sorry. It's a little bit lazy. Lazy. Yeah, for to work on music. E insiste, vaga, o sea, que no le cabe laburar. People who work in music are lazy. No. It's your Irene. Y acá es donde la cosa empieza a ponerse peliaguda, porque Flor le pregunta a Agustín si él cree que la gente que trabaja en música es vaga, y Agustín empieza a tener problemas para salirse de este berenjenal o camisa de once varas. Afortunadamente, Flor decide ser una dama y salvarle las papas a Agus, y contesta que su hermana en realidad lo que eligió fue un estilo de vida diferente, que no tiene nada que ver con ser vaga, que de hecho trabaja muy duro, pero que eligió otro estilo de vida y que eso no quiere decir que no pueda cantar lindo de todas formas. Yeah, I mean, she actually got dragged into it a bit by me when we did the Star One album a couple of years ago in 2001. The album from that time was done live. Cuenta Flor que su hermana fue un poco influenciada por ella cuando hicieron el proyecto Star One con Arjen Lucas en el año 2001, en el cual ella pudo cantar este proyecto, se hizo en vivo, y así un montón de gente logró escuchar su voz y dijo, wow, esta mina canta. Unos años después, cuando salió The Human Equation, el disco de Iron lo hizo de vuelta, y el año que viene, cuenta Flor, The Human Equation, que es un disco conceptual, va a ser llevado al teatro en Holanda, y lo va a hacer en vivo su hermana. Está muy bien, tuvo familia hace poco, está haciendo un estilo de vida distinto, está trabajando muy duro, y si alguien quiere escucharla cantar, va a estar haciendo esto el año que viene. Segmento de la nota dedicado a Irin Jansen, la hermana de Flor Jansen, y a hacer enojar a Flor. Están trabajando en el nuevo disco de estudio de Nightwish. Lo van a hacer, efectivamente, en unos meses. Van a arrancar a ensayar y a grabar entre julio y septiembre. ¿Cuándo va a salir a la venta el disco? Resumen de esta serie de preguntas y respuestas. Entre marzo y abril del año que viene tenemos disco nuevo de Nightwish. Tiempos violentos. Como cantante de Nightwish, ¿qué cosas crees que le sumaste vos a la banda que ninguna otra persona pudo? I'm a unique person, just as everyone else. So I bring in myself, and no one else can do that. So, it's kind of hard to describe, but yeah. You know, it's like with a group of friends, sometimes, you team up because you like each other, and I was very happy that the combination of people, of band members and me, is a very nice match besides the musical match. Dice que ella es una persona única como todo el mundo, así que lo que le sumó es su propia persona, cosa que nadie más puede hacer. También dice que es difícil de describir, que es como en los grupos de amigos, a veces haces equipo porque se gustan mutuamente. Se puso muy contenta de que la combinación de personas, los integrantes de la banda y ella, funcionan como un buen equipo, además de la unión musical. Después de editar el disco, ¿tienen planeado hacer una gira? Sí, por supuesto. ¿Está Sudamérica incluido? Según Flor, no se puede imaginar que no sea así, pero no puede confirmar nada por el momento. Si es solo Argentina, está bien, ¿eh? Sí, sí, absolutamente, tenemos que ir, dice Flor. Los dos últimos shows en Buenos Aires fueron fantásticos. Hey guys and ladies, this is Flor from Revamp, but you're listening to Tiempo Violento. Tiempos Violentos en Rock and Pop. Gracias Agustín Bacá por la entrevista del Negro Acosta en la edición de esta nota. Hablábamos con Flor Jansen de Revamp, ahora escuchamos a Revamp haciendo Insickness, Till Death Do Us Part, Disdain. Estás en Tiempos Violentos, ya se viene el informe de las baladas metálicas. I'm César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. No les obliga, yo fui el que lo empujó a Agustín a preguntarle por Irene a Flor, porque en su momento cuando escuché The Human Equation, el disco de Ayreon, medio que me enamoré del personaje de ella. Ella hacía... The Human Equation era un disco doble conceptual en el cual se desgranaba la personalidad de un ser humano y interactuaban los personajes como el odio, el amor, la ira, la soberbia, el orgullo. Interactuaban dentro de este personaje y hablaban entre sí. Y Irene Jansen hacía el amor. Claro. Y uno cede ante el amor. Sí. Si está a la mitad de buena que está Flor, sí, la incluimos. No encontré buen material en su momento. Tendré que buscar de vuelta. Y si va a estar en el teatro el año que viene, supongo que alguna foto promocional la habrá. Bueno. Así que vamos a buscar. Va a estar en el teatro haciendo The Human Equation, que es grosso. O sea, un disco conceptual doble de metal llevado al teatro a una versión musical. Me parece que es lindo. No sé si hay antecedentes de eso. Debe haber alguna cosa por ahí dando vueltas. Tenemos que pensarla. Pero habría que pensar, porque no sé, por ejemplo, Operation Mancrime, si se hizo en teatro, me parece que no. Se hizo algo parecido, pero por lo menos se hizo una pequeña filmación, o sea, se hizo el desarrollo. Sí. Lo que pasa es que las obras conceptuales... Pero lo hacía Wainwright como recital. Sí, a ver, hubo una peliculita hecha ad hoc, digamos, pero el tema es que lo que las óperas rock, que eran, digamos, versiones conceptuales de un disco entero, dejaron en los 80s de ser redituables. A nadie se le ocurrió montar ese tipo de cosas después. Hasta ese momento sí había casos, como el propio caso de Tommy, de los Who, claro, que sí se llevó, que entre paréntesis alguien me dice que se cumplían esta semana 45 años de la edición de Tommy. Mira. Ya 45, wow. Sí, el tiempo pasa impiedosamente. En cuanto a Flor particularmente, que tocó con Revamp esta semana que pasó, justo coincide con la emisión de una carta a los fans pidiendo que la disculpen por las expectativas que tengan, pero hay algunos detalles de su personalidad que estaría bien que conocieran, sí, ¿no? Entre ellos, que no le gusta que la toquen. Sí, que no le rompan las pelotas. Claro, es eso. O sea, ella se entrega en todo, digamos, artísticamente, e incluso no tiene ningún problema en firmar autógrafos, pero no le gusta que la toquen. Entre otros detalles, de hecho no le gusta mucho quedarse después del show. Dice que ella tiene una cantidad de energía que la entrega en el escenario y que después esa energía no queda más. Claro. Que no le pidan. No le pidan porque no tiene más. Además, le molesta mucho los flashes de las cámaras, que por favor sería importante que no la estuviesen filmando todo el tiempo. Y demás, no son de caprichos de diva, es para sentirse cómoda ella también en algo donde todos deben estar cómodos, ¿no? Sí, te la encargo igual, ¿no? Sí. Y fuera de eso, el comentario de que no le gusta que le comenten que es alta, porque está medio harta del tema. Para mí es un detalle más que interesante, porque forma parte de su presencia visual. Pero está bien, es un detalle que bien puede señalar. Insisto, te la encargo. Ocúpate de esta nena. Tenemos un estreno para presentar. Uno de las bandas, digamos, de los mejores exponentes del sonido pantanoso de Nueva Orleans, se llama Crowbar. Crowbar hace un tiempo que no sacaba material nuevo y editaron Symmetry in Black. Acaba de salir el 27, hace 3 días nada más, en realidad 2 días, porque esto de hoy no es un 30, es un 29. Sí. Estamos entrando en el 30, pero hace 2 días que coincidió con los 25 años del grupo. 25 años ya de Crowbar en la calle, en la ruta. Y de hecho, este mismo año, Kirk Weinstein salió de Down. Era el guitarrista casi hermano, conjunto con Pepper Keenan, de Phil Anselmo en Down. Se alejó precisamente con la intención de dedicarse tiempo completo a Crowbar. El resultado se ve en el nuevo disco Symmetry in Black, del cual vamos a escuchar una canción. A mí me gustó mucho, no me parece lo más destacado de Crowbar. Yo nunca sospeché que Crowbar iba a durar tanto. La verdad es que no, tenés razón. Me sorprende hasta hoy en día. Hay bandas que me sorprenden por la manera en que se sostienen durante tanto tiempo. La otra banda que siempre me sorprende es Propane. Sí. No logro entender cómo duró tanto tiempo y sacó tantos discos con una propuesta que está muy buena, pero que, digamos, ya ha sido transitada antes, ¿no? Sí. Y por otro lado, la banda no mostraba esa solidez al principio, para nada. O sea, ese tesón de mantenerse. Siempre estaban diciendo, bueno, este trabajo puede que el que viene no sea tan fácil de hacer, no sé si vamos a llegar con los presupuestos, no sé si vamos a poder cumplir tal o cual meta, etc. A mí en el caso de Crowbar me pasa algo parecido a lo que me pasa con Saint Vitus. Siento que los tipos saben que está tan bueno lo que hacen, sí, que aunque sea con otros músicos, aunque sea con distintas formaciones, aunque sea con espacios de tiempo gigantes, aunque sea bajo condiciones de opresión y de dificultades enormes, yo creo que van a seguir sacando discos. Porque saben que lo hacen tan bien que es muy difícil que dejen de hacerlo. Me pasa con estas dos bandas en particular. Te añado una tercera, mirá, Meyuga. Sí, totalmente. O sea, nunca pensé... Saliéndonos que, ya más del estilo, claro, sí. Claro, nunca pensé que iban a llegar tan lejos y mucho menos que iban a inspirar un subestilo como es el Dient, ¿no? Mm. Ni a hablar. Pero bueno, sí, ya veremos. Escuchamos desde Symmetry in Black, lo nuevo de Crowbar, The Taste of Dying, el sabor de morir. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Antes te ponías ropa de cuero. Antes eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock vive. Espacio publicitario. Grupo 23 presenta revista Lonely Planet. Edición Mayo. Italia clásica y moderna. Te mostramos las dos caras de un recorrido. Roma, Venecia, Cinque Terre, Florencia, Cortona y Sicilia. Además, Los Ángeles, emociones de película, Catamarca, crónica de los festejos del Año Nuevo Andino y la llegada del solsticio de invierno. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Vivir sin fronteras. Lonely Planet. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-5663. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Sky volvió a tocar en vivo. Hi. mayo general. Y nosotros estuvimos con él. En esta superproducción. Este domingo, 9 p.m. Sky. Y los Fakires. Bienvenidos. En Mandan Intense. Subí el volumen. Subí el volumen. Este domingo es noche de guitarras. Entre el cielo y la tierra. La imagen te desfiguró. Sky y Rock and Pop. Repite como un charlatán. 95.9. Y si apenas recuerdo tus ojos. Donde el rock es la memoria que empieza a fallar. Vive. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Laura y Tommy estaban enamorados. Él quería darle todo a ella, flores, regalos, más que nada un anillo de matrimonio. Vio un anuncio de una carrera de autos, $1,000 era el premio, decía el cartel. No pudo hablar con Laura por teléfono, así que es que a su madre Tommy le dijo: dile a Laura que la amo, dile que la necesito. Dile a Laura que puede ser que llegue tarde. Tengo algo que hacer que no puede esperar. Condujo en su auto hasta el terreno de la carrera. Era el conductor más joven de ahí. La multitud rugía cuando empezaron la carrera. Alrededor de la pista conducían a un ritmo mortal. Nadie sabía qué pasó ese día, o nadie supo qué pasó ese día, cómo fue que su coche estalló en llamas, pero mientras lo sacaban de los restos retorcidos, con su último aliento lo escucharon decir: dile a Laura que la amo, dile que la necesito, dile a Laura que no llore, mi amor por ella nunca morirá. Ahora en la capilla donde Laura reza por su Tommy que falleció, era solo por Laura que él vivió y murió. Sola en la capilla puede escucharlo llorar. Dile a Laura que la amo, dile que la necesito, dile a Laura que no llore, mi amor por ella nunca morirá. Esto se lo podría dedicar a mi novia que se llama Laura, pero en realidad es un tema de Ray Peterson, o que interpretó Ray Peterson, y que de alguna manera representa el espíritu de todas las baladas que existen. Es decir, hay varios lineamientos para definir una balada. Por empezar, el lineamiento antiguo de las baladas, la palabra viene del francés de ballare, que significa bailar, era el desarrollo de una historia. Para que una historia sea tal, tiene que tener principio, medio y fin, o si ustedes prefieren, planteo, desarrollo y desenlace. Si no, no es una historia realmente. Aquí se da el caso. De ahí la balada en su concepción narrativa, balada triste de trompeta, la balada del diablo y la muerte, son claro, historias. Son historias narradas. Pero puede que no sea la única forma. Y de hecho hay otra vertiente de las baladas, que es el tema lento que en los estribillos explota con el crecimiento de los instrumentos y la voz que se pone aún más tierna. Esos son los dos lineamientos básicos de una balada, por el formato. Obviamente la balada es el más difundido de todos los formatos populares que existen. Por eso lo vas a encontrar tanto en los latinos, en la cumbia, en cualquier género que tenga melodía vas a encontrar balada. Y también por eso el problema de ubicarlo en cada género. Porque la balada se mimetiza con prácticamente cualquier cosa. Ahora después lo vamos a ampliar este concepto. Pero este es uno de los temas. Hay dos esquemas de balada. El narrativo puramente y el otro que tiene que ver con el estribillo canción, con el formato canción popular. ¿Sí? Bueno, luego de esto, para definir una balada viene el tema. El tema tiene que incluir algún tipo de sentimentalismo. Y sí. De lo contrario, no es una balada. Estaba si vos... con los pibes tomando una cerveza. No, no es. No. Es la idea, no es. Tiene que tener algún tipo de melancolía, algo que se perdió. Puede ser algo amoroso, o puede ser de amistad, o puede ser de superación personal, o puede ser lo que sea. Eso lo va a explicar Harry luego. Sí. Puede tener alegría o puede tener tristeza, pero son mejores las de tristeza. Exactamente. Y tiene que tener algún tipo de evocación. Este es el punto importante. La palabra importante es evocación. Evocación. Si no tiene eso... No, casi no podemos decir que sea una balada. El otro elemento que vos podés agregarle a todo esto es que se ha desarrollado en un formato puramente popular. Es decir, vos no podés irrumpir en mitad de la canción con algo que no tenga nada que ver con la canción y hacer algo a toda velocidad cambiando la orientación. Podés tener un interludio, es decir, ponés una parte rápida y dura. Pero lo que no podés hacer es que se transforme totalmente el tema de manera que sea irreconocible. Deja de ser una balada, al menos. Deja de ser una balada. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con algunas pseudo baladas o con algunas que la gente identifica como baladas, que en el fondo no lo son. Vamos a dar algunos ejemplos, aunque todo ejemplo en este caso es controvertido. ¿Los tres de la misma banda? No, pero si querés los podés citar, te refieres a Metallica, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, el caso de Metallica es uno de ellos. Fade to Black no es una balada desde ese punto de vista. One no es una balada desde One ese punto no de es vista. Una balada. Welcome Home Sanitarium no es una balada. Cemetery Gates de Pantera no es una balada tampoco, no forma parte. Por más esos riffs machacosos de trash con chiflido, señor, no van en una balada. Sí podría ir por tema. Sí, ni hablar. Pero no, sí. No de por hecho, otra cosa. Es uno de los últimos temas de Pantera en adaptarse al tema balada. Claro. Porque a partir de ahí, de hecho, Phil Anselmo dijo: yo voy para otro lado, no quiero hablar más. Pero ni hablar. De cuánto sufro. No. Pero no tiene duda eso al respecto. Pregunto. Yes. Children of the Damned. No, tampoco. Porque no acelera tanto, pero distorsiona y pudre. Pero distorsiona demasiado. Es una de las cosas que podemos discutir. A ver, todo es discutible porque. Por suerte. No, pero yo soy de las que no estoy seguro de estas, porque las de Metallica estoy seguro que no son. Para esta mí, me para genera mí, cierta duda. De Dam no forma parte, porque aparte tampoco la letra es va para ese lado, ¿no? Hay más dolor, más bronca que otra cosa. Sí, es otra cosa. Es por ahí otra cosa. La temática es importante en este caso particular. Ahora, no tiene por qué ser algo como lo que yo acabo de leer de Tell Laura I Love Her, que es una balada de 1960 con un espíritu 50s abrumador y bastante cheesy, según diría, no sé, bastante cursi, según lo diría mucha gente. Pero la verdad es que la balada como tal pasó a través del rock y del blues y de otros géneros considerados revolucionarios y... Por suerte tuvimos artistas muy creativos que llevaron los límites de la balada hasta lugares en donde vos no estás seguro de qué terreno estás pisando. Por ejemplo, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ¿es una balada? Técnicamente no. No porque no lleve, por ejemplo, el hilo narrativo, que sí lo lleva. Sí. No tiene un desenlace real, pero sí lo lleva. Y no tampoco porque no arranque como una balada, sino porque luego se transforma en otra cosa el tema que hace que la balada no sea tal. Y pero eso pasa con los temas largos, con los temas progresivos, con las experimentaciones sonoras. Es más difícil encasillarlos dentro del género balada. Sí, o sea, pero fíjate vos la diferencia. Casi el mismo esquema de Stairway to Heaven lo tiene Me and Bobby McGee de Janis Joplin. O sea, el tema va contando, es más tipo folk country, que además el folk tiene mucho que ver en esta historia porque viene de ahí la balada entroncada con las baladas de los siglos XIX y XX. Y Me and Bobby McGee termina a velocidad, con lo cual uno piensa que no tiene mucho que ver. Y sin embargo, Me and Bobby McGee puede entrar como una balada, puede ser considerada una balada folk dentro de todo. Ahora bien, hay gente que no tuvo dudas desde el principio que lo que quería hacer era volcarse a hacer baladas en particular. Y voy a dar un ejemplo especial con el que vamos a escucharlo también. Me refiero a Axel Rudi Pell, que no tiene un disco de baladas, sino tres discos de baladas. Sí, para mí se excedió un poquitito. Es excesivo lo que hizo, pero realmente... Se bañó en almíbar. No, pero aparte viene de un lado particular... Axel Rudi Pell, estamos anticipando un poco algunas categorías que vamos a mencionar luego, sí. Pero toma toda la tradición del blues que viene de los 70s y toda la tradición de la escuela de Deep Purple. y mezcla ambas cosas como para ofrecer su propio producto, en este caso, que no es tan diferente de Deep Purple tampoco, ni de Rainbow, ni de la saga Purple. Pero tiene a su favor el hecho de que metió el espíritu de las baladas de los 80s dentro de sus baladas. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Come Back to Me, es decir, Vuelve a mí, con Johnny Joely cantando. Es probablemente una de las baladas más expresivas que haya hecho Axel Rudi Pell y un verdadero ejemplo de cómo se puede explotar el aspecto sentimental dentro de esto que llamamos el género balada. Without you, I feel so sad. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Donde el rock vive. Estamos escuchando de fondo Gary Moore, luego de lo de Axel Rudy Pell, otro extraordinario violero. Pero en el caso de Gary Moore, uno de los grandes éxitos de lo que conocemos como blues ballad o blues canción, ¿sí? Porque el blues tiene a lo largo del siglo XX una presencia tan fuerte, es decir, tiene genes tan fuertes, que la balada se vio tremendamente transformada cuando llegó al blues. Sea que la agarrara B.B. King, que la agarrara Buddy Guy, que la agarrara cualquiera, era escuchar blues, pero al mismo tiempo balada, y no terminabas de ver quién ganaba la pulseada, aunque generalmente era el blues el que ganaba la pulseada. Claro, pasa que ahí en el diagrama de Venn tienen un área de intersección muy fuerte, que es el sentimiento. O totalmente. Sea, la balada sin sentimiento no funciona, el blues sin sentimiento no existe. Exactamente. Y además lo explotan y lo llevan a otro nivel cuando incorporan a los artistas de rock fanáticos del blues. Claro. ¿No? Ese es el tema por el cual Gary Moore, que hizo heavy metal en algún momento, se vuelca al blues y se vuelca por el lado del blues canción con un éxito como es este Still Got the Blues, que hasta hoy en día todos podemos tararear alegremente y suena en las radios. Sí, funciona incluso en algunas de las baladas bien sureñas de Zakk Wylde con Black Label, sí, Society, que tienen esas notas de blues así más, más campesino. Si sí, se quiere. De hecho, a ver, concretamente hablando de blues canción o de baladas de blues y demás, tenés a los exquisitos del género como el propio Gary Moore o como Stevie Ray Vaughan, que en Texas Flood o en The Sky is Crying hacen maravillas. O si querés irte a otro lado, a Joe Bonamassa, a Warren Haynes con God Mule, que tiene Beautifully Broken, Green in Your Face. O sea, es un largo prospecto, más allá de los covers que hacen. El caso de Janis Joplin, que mencionamos con Me and Bobby McGee, se convierte en blues balada cuando hace To Love Somebody, que es un cover de los Bee Gees que ella transforma en blues, o Cosmic Blues mismo. Pero tiene montones de ejemplos. Y los artistas de los 70s, que justamente concibieron su hard rock o su heavy metal a partir del blues, es más notorio todavía. Vamos a unos ejemplos rápidos de hard rock de los 70. Lynyrd Skynyrd tiene Free Bird, sí, tiene Simple Man. Sí, y ahí, Free Bird es la balada, por antonomasia. Es la balada, claro, a pesar de que el final sea a toda orquesta. Es que un poco la power ballad es eso. O sea, sí, la introducción de la nomenclatura power ballad tiene que ver con encontrar este espacio gris en el cual los temas empiezan abajo y emocionales y todo y terminan comprimiéndote las tripas. Sí, lo que pasa es que la power ballad se desarrolló más en los 80s y con el esquema del el lento estribillo. Sí, totalmente, ¿no? En los 70s, pero Free Bird es una referencia evidente, inevitable, porque justamente lo que hace es explotar sobre el final al estilo de las bandas sureñas. Claro. Te voy a dar otra, que es Blackfoot con The Highway Song. Sí, totalmente, un final infernal con una zapada que se extiende y que explota. Bueno, también va por ese lado. Deep Purple tiene Mistreated como uno de los grandes temas. Tremendo. La dudosa Child in Time, porque es dudosa, tiene como una suerte de creyendo que luego vuelve a su lugar, y eso es lo que la puede convertir en una balada. Pero por ahí de tema no da exactamente. Es lo que te iba a decir, temáticamente no, claro, la veo muy baladesca. Bueno, pero se cita a veces. Si entran, por ejemplo, Wasted Sunset, When a Blind Man Cries, sí, Soldier of Fortune, ni hablar. Bueno, todo eso entra. Rainbow tiene, pero un lujo atrás del otro. En el caso de las de Deep Purple son más blueseras que las de Rainbow. Claro, mucho más. De hecho, Rainbow Eyes, que es una de las grandes canciones y que Dio prácticamente susurra, no viene tanto del blues. Catch the Rainbow tampoco. Temple of the King viene más del lado medieval que luego le gustó tanto a Blackmore. Raidon cuenta lado como balada, de AC/DC. Es dudoso, pero podría entrar tranquilamente. Porque AC/DC no tiene baladas. No, salvo esa. Raidon es como un tema raro en su discografía. Sí, sí. Además puede entrar perfectamente. Lo que temáticamente tiene, ni hablar entra. No, ni hablar. Pero, digamos, se acerca al blues canción, no temáticamente, pero sí, aunque sea por el tempo. Cosas como Night Prowler o The Jack. ponele. Sí. Se acercan, nada de, más. De Jack es otra cosa. De Jack obviamente no comparte. De Jack es más sensual. Es que es de, de sentimentalismo nada. Es un tema más jeropa de Jack. Exactamente. Sí. Black Sabbath es más difícil de definir, ¿eh? Aunque tiene alguna como Changes, que está muy bien. Sí, Changes, y luego, sí, Solitude, pero Solitude es más depresiva, es más otra cosa, es más funeral. Es otra cosa. Sí, cuando aparece Glenn Hughes, por ejemplo, hace No Stranger to Love y no hay dudas de que es una balada. Sí, claro. Sí, sí. De Whitesnake, ¿qué podemos decir? Ahí sí está muy mezclada la power ballad, el blues, todo. Es uno de los grandes exponentes de baladas y tiene por montones algunas que mencionamos, Here I Go Again, Is This Loving, Loving the Heart of the City, que es de Bobby Bland y que no la toca exactamente como una balada, pero cuando la toma a David Coverdale la hace balada. Sí, pero... Chips, The Deeper the Love, montones. Sí, sí, sí, son los reyes, digo, son, sí, al menos es. Sí, sí, sí, no hay nada que hacerle. Queen tiene muchas baladas. Perdón, son los reyes junto con Scorpions. Sí, ponele. No, no, hay varias opciones. Ya vamos a hablar luego de los 80s específicamente, ¿no? Pero estamos hablando por ahí de lo que en los 70 se estilaba más. Repito, Queen, We Are The Champions, Love Of My Life, The Show Must Go On. We Are The Champions cuenta como balada. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Por superación personal. Yo la veo con ese, con un tono épico que para mí se le escapa un poco. Bueno, está ahí al borde de lo del tono épico como para discutir, pero el tema es de superación personal total y tiene la melancolía de decir el triunfo me trajo lágrimas. Y yo en este momento lo que voy a recordar son las lágrimas. O sea, no está mal. No, yo puedo entender cómo se adapta. Yo puedo entender cómo se adapta al formato. Me pasa cuando la escucho que no siento balada. Siento. No, puede ser, tiene ese aire épico, es celebración, ¿viste? Sí, la veo más por ese lado, pero sí, está bien. Veo cómo puede conectarse con el asunto. Bien, después tenés a Boston, que tiene More Than a Feeling, Amanda. No vienen tanto del blues. Era cuando en los 70 se explotaban otras cosas, ¿no? Y tengo para citar un montón de otras cosas. Pero voy a dejar que suene algo como para que podamos explicar de qué va el blues canción cuando realmente se convierte en algo poderoso. El problema que tiene este tema que vamos a escuchar ahora es que requiere de 5 segundos de silencio antes de comenzar el tema. Porque si no, no lo aprecias en toda su intensidad. Este es lo que vos decís del diagrama de Venn, de donde... La balada y el blues se conectan absolutamente en un área muy grande de intersección y entonces se produce el milagro. Este tema es efectivamente un milagro. Es Led Zeppelin, es Since I've Been Loving You y, por supuesto, este es el silencio previo a la maravilla. Baby. since I've been loving you, yeah. You didn't want me no more. Estás escuchando una gran balada, A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke, tristemente fallecido mucho antes de tiempo. Un cantante que estaba mucho más cerca del soul que del rock, por supuesto, y que de alguna manera me sirve para introducir lo que viene ahora, porque si en los 70s el blues marcó gran parte de la producción de baladas, también es cierto que el soul le dio un poco el pie a algunos artistas como para entrar dentro de una nueva década. En los 80s, las power ballad iban a tener de alguna manera esta impronta del momento calmo, con arpegios, con música suave, y luego en los estribillos la explosión. Pero eso ya se venía prefigurando desde los 70s con bandas que luego fueron pioneras, consideradas pioneras de la AOR, como por ejemplo Boston, que la mencionamos antes, o Foreigner. Uf. Nosotros a Foreigner lo teníamos más que nada por I Wanna Know What Love Is, ¿no? Pero hubo mucho, o sea, la carrera de Foreigner está llena de baladas, y de baladas exitosas para colmo. Mira, por citarte alguna, Feels Like the First Time, Waiting for a Girl Like You, Running the Risk, hay un montón de cosas. Bandas como Kansas, que no están cerca del soul, también llegaron a hacer lo suyo. Acá podemos discutir si Dust in the Wind es una balada o no es una balada. Porque es complicado. Es complicado, porque es difícil. Porque en tema no entra. No. O sea, es una desolación absoluta. Es una de las letras que es melancólica, pero no por algo que se perdió, sino desde un punto de vista filosófico. Mm. La que sí entra, sin lugar a dudas, es Lonely Wind. Sí, ¿no? Una de las grandes baladas, pero tremenda balada, maravillosa. Estamos a punto de caer en Air Supply igual, ¿eh? Sí, sí. Estamos ya merodeando el borde del no rock. Voy para ese lugar porque en los 80 se mezclaron ambos conceptos. Sí. Es decir, hubo bandas de pop que hicieron power ballads y hubo bandas de rock y de metal que también hicieron baladas que estaban más cerca del pop que del rock en muchos casos. Incluso bandas que no eran americanas, que es de donde salió la matriz específica, como Magnum, que tiene alguna balada que para mí, dentro de mi top 10, sin dudar, entra tranquilamente The Lights Burnt Out, que es una balada extraordinaria. Pero más allá de toda la historia, dentro de las bandas que arrancaron con todo esto, está Aerosmith. Claro. El caso, pero ahí sí hay mucho blues. Sí, hay mucho blues, demasiado. El caso es que no lo hay cuando conocimos al Aerosmith de los 90. No, en las baladas de Get a Grip, que son las que más famosas se hicieron, no hay blues. O sea, a vos te hablan de Aerosmith y de baladas y decís Angel, Crying, Amazing, Don't Wanna Miss a Thing, etcétera, etcétera. Son todas baladas que pasaron por un tamiz muy particular. Crazy. Crazy, se puede citar, sí, un montón, porque tiene montones, pero pasaron por un tamiz muy particular y encima quedaron dentro de un molde particular. Es más, alguno te va a decir, sí, las baladas de Aerosmith son todos iguales. Eso no podría haber sido dicho nunca en los 70s, donde cada balada de Aerosmith era un hallazgo maravilloso, algo que parecía salido de ninguna parte. Te cito, y vas a ver qué tan poco populares son en comparación con las nuevas, sacando la primera de ellas, que es Dream On. Dream On es un clásico de Aerosmith. Sí, Dream On, no hay que ver si es balada. Está considerado abiertamente como balada, por más que el tema es dudoso. Sí, para mí no. Me pasa lo mismo que con We Are the Champions. Hay algo en el tono de la canción que no me da balada. Es verdad, ¿no? Es verdad, puede ser. Pero si lo vas a poner como balada, hay que reconocer que es la única exitosa, digamos, a nivel que todo el mundo conoce de Aerosmith. Fuera de las que ya mencionamos. Sí, me refiero a las baladas de los 70s exclusivamente. Sí, de las que no son Desmond Childescas, digamos. Exacto, porque las horas vienen todas de ese molde. ¿Eh? Sí. O sea, parece que vino Desmond Child y les dejó la matriz y se fue. Digo, mira, Bon Jovi las hace así. Claro. ¿Por qué no haces lo mismo? Exactamente. Entonces, perdón, no hablamos de Bon Jovi todavía, yo me voy a poner de pie. Sí. Si me permitís. You See Me Crying, Home Tonight o Mia son baladas absolutamente devastadoras e incluso superiores en factura a las otras, y sin embargo no son conocidas por el grueso de las personas que admiran a Aerosmith. Ese es un hecho. Pero lo que me parece importante destacar antes de pasar a otras historias, y después si querés citamos todas las baladas de los 80s que nos pegaron, que son muchísimas. Sí. Hay una banda en particular que hizo de la balada algo extraordinario y en cierto modo único para la época que les tocó. Y separándose o tomando distancia del blues. es Journey. Es una banda muy particular porque nunca se la entendió del todo en su propia tinta. Sí, me imagino que no ibas a nombrar a Take That. No, obviamente. Lo que pasa es que Journey es una de esas bandas que también te obliga a decir, che, bueno, pero tampoco la pondría dentro de lo más heavy, por más que la guitarra de Neil Young está presente y todo. Sí, de acuerdo, pero a la hora de hacer baladas la hicieron con una profundidad que ninguna otra banda de los 70 pudo, por lo menos en ese territorio, en su tinta, en lo que era la como precursores de la OR. Sí, para rockeársela te la deben, pero para hacer baladas eran espectaculares. Sí. Igual, para rockearla te la deben hasta por ahí nomás, porque vamos a escuchar una balada que no es de las típicas de ellos. Vos cuando te referís a los amigos de Journey pensás en Don't Stop Believing, Open Arms, Loving, Touching, Squeezing, etcétera, etcétera. Sí, son baladas que por ahí le guiñan un poco más el ojo al pop y tienen un sabor a soul en el fondo. Pero yo te reto a que escuches esta balada en particular que se llama Sweet and Simple y que tiene una letra que tiene que ver con la contemplación que hizo Steve Perry del lago Tahoe y lo que, acá viene la palabra, evocaba al momento de hacer esa contemplación. A ver. Un detalle más. Lo que hace Steve Perry, que es uno de los grandes cantantes de este género y de cualquiera, es un tenorino, un tipo con un registro vocal y que hace apenas unos días volvió a los escenarios como invitado de una banda llamada Eels, hacía mucho tiempo que no estaba en los escenarios. Lo que hace Steve Perry en esta canción es un verdadero manual de cómo sorprender desde la voz. Vamos con Sweet and Simple de Journey y esto corona esta primera parte de el especial de baladas de tiempos violentos del día de hoy, Journey. What I like to do. Y cambiamos ahora el enfoque del asunto, bien. Porque hay muchas formas de encarar este tipo de cuestiones. Y a mí en particular las baladas siempre me trataron desde la lírica. Uh-huh. Y desde los temas que tratan, por eso es que en muchos casos, como lo veníamos hablando en el bloque anterior, uno baja canciones de la categoría de balada porque dice, esto de lo que está hablando no tiene nada que ver con el asunto. Y como hay un montón de categorías líricas en las cuales se puede englobar el asunto, voy a arrancar con la clásica. La clásica balada es la balada de amor, la clásica balada es la balada a una chica, y dentro de estas baladas a una chica, baladas de amor, tenés las dos grandes categorías, que son las todo bien y las todo mal. Ajá. Las baladas de amor todo bien suelen ser peores que las baladas de amor todo mal, porque en el desamor y en la tristeza y en la miseria y en la desesperación y en la angustia, el arte florece mejor, es más fértil. No sabemos bien por qué. No estamos hablando acá de física nuclear, son categorías que podemos separar cómodamente con simplemente discernir entre una cosa y la otra. Con solamente entender el idioma en el que canta el chango. Claro. No sé por qué es así, de hecho es injusto que así sea para con los artistas, digo, pero uh-huh. La verdad es que el terreno más fértil para la creatividad y para la emotividad es lo malo, es la angustia, son los sentimientos negativos. Es que somos malos, los seres humanos somos malos. No es que seamos malos, es que en el sufrimiento el alma encuentra vericuetos para expresarse de mejores maneras, evidentemente. Es porque somos malos, claro. Puede ser, sí, malos en el sentido de mala factura. Estamos mal diseñados. Cuando contás aspectos de la historia, no contás las cosas buenas, contás las cosas malas de la historia, cuál es la historia abunda, claro, justamente guerra, porque muertes. Es lo atractivo. Es así de sencillo. Sí, en la promo de Fórmula 1 mostrás al piloto que choca. Claro, ¿no? Tal cual. Y cuando vas a ver a los a los acróbatas, estás esperando que alguno se mate. Sí, exacto. Exactamente. La canción que elegí en este caso para ilustrar este tipo de baladas, este arquetipo de baladas de amor todo bien, es de Hammerfall, se llama Dreams Come True, es del disco Crimson Thunder. Hammerfall tiene unas cuantas baladas. Bastantes. Y tienen una facilidad para el estribillo que para mí los hace muy aptos para ilustrar este tipo de modelo. La balada está recontra anclada en el formato que vos decías de los 80, uh-huh. En el formato power ballad de verso-estribillo, recontra cancionero, un solo emocionante que termina en una nota estirada y alta, como siempre tienen que terminar. Afortunadamente, como el tema es post-80s, el flagelo del fade-out está casi exterminado. El tema termina donde tiene que terminar. A vos no te gusta el fade-out. Yo aborrezco el fade-out. Bien. El tema termina como tiene que terminar. O sea, uh-huh. Termina con fin. Sí, punto. Sí, sí. Bien. Y tiene una vuelta de tuerca linda al final a la que me gustaría que le presten atención, porque en esta canción, y como en muchísimas baladas de este estilo, es clave la orquestación. Claro. Y sobre el final, esta canción, en los últimos segundos, el último minuto en realidad, tiene una vuelta de tuerca oscura. Porque la cosa se pone un poco más podrida, porque las notas te llevan a un terreno un poquitito más oscuro dentro del amor, y es cuando al chabón le entra la duda. Porque dice, yo te amo, lo nuestro es maravilloso, si vos me das un beso yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Uh-huh. Pero cuando la cosa ande mal, ¿vos vas a seguir estando ahí para mí? Before Escuchábamos a Hammerfall haciendo Dreams Come True y pensaba en las bandas de power metal y las baladas y la excelente relación que tiene el power metal con las baladas. Sí. Halloween tiene para mí varias de las mejores. Varias de las mejores. Sí. Lamentablemente no he incluido ninguna en este segmento. Vos tampoco. Hemos dejado afuera lindas canciones de Halloween. Y pensaba, ¿cuál es tu opinión sobre dónde quedan las canciones del estilo de The Bard Song, la canción del bardo, de Blind Guardian? En el sentido de la primera de todas las clasificaciones que hicimos, la del desarrollo, desarrollo que además tiene esa conexión con lo... No es lo medieval exactamente, jugularesco. Pero claro, tiene una leve conexión con lo tradicional, por decirlo así. O sea, no entra dentro de las baladas como las concebimos después de los 80. No, pero la podés concebir como una balada en el fondo. No está mal, por ese lado al menos, ¿no? Igual los ejemplos son... pero vastísimos. Incluso te diría que lo que es progresivo no está reñido con la balada. O sea, hay bandas como Opeth que tienen montones de cosas, Dream Theater tiene montones de cosas, Symphony X, o sea, da para citar montones de historias con todo esto. Sí, Queensrÿche con Silent Lucidity ya tiene balada con nombre y apellido, ¿viste? Totalmente. Dentro del mundo del amor, decíamos que el desamor suele ser mejor musa para los compositores de canciones lentas y angustiosas y conectadas con la emoción. Si bien es cierto que la raigambre más fuerte de las power ballads o de las baladas pesadas está en los 80, es una tradición que se ha mantenido y que ha llegado incluso a bandas que uno capaz que no se imaginaba que fuera a llegar a grabar baladas. Slipknot, a partir de que su frontman empezó a tener inquietudes artísticas un poco más, más diversas, fue tocando aristas y lugares que en los primeros dos discos, si se quiere, uno no se imaginaba que fuera a llegar a tocar. Si bien siempre tuvo algo de introspección en las letras y la oscuridad estuvo siempre presente y el desamor estuvo siempre presente. Parece que la vida de Corey Taylor debe haber sido realmente muy difícil, porque acumuló experiencias frustrantes y angustias por doquier. Y como para ocultarse detrás de una máscara. Exactamente. Pero precisamente, de eso, y esto es una de las cosas que me llama la atención de la canción que voy a poner. No sé si viste el video del tema este. Sí. Bueno, el video de Snuff. Snuff es la balada, el lento, si se quiere, de All Hope Is Gone. Uh-huh. El último disco de estudio propiamente dicho de Slipknot, más allá del que están preparando ahora. Es una canción que Corey Taylor explicó varias veces en entrevistas que... escribió pensando en una mina en la cual él confiaba mucho y que lo ayudó mucho en una etapa muy difícil de su vida y que después lo decepcionó. Ajá. Sin explicar cuál es esa decepción. Sí. El desamor, el desengaño, lo llevan a... Porque era un travesti. A encontrarse... No, pero por ese lado viene el video. De hecho, y eso es lo raro. Lo llevan a encontrarse con una posición en la cual él entiende que el haber sido abandonado, decepcionado por esta mina, lo ayudó a crecer también. Entonces, fruto de la elaboración de ese crecimiento mezclado con el desengaño y el desamor, surge esta canción que se llama Snuff. Snuff, de hecho, es un término aplicado a la muerte, a morir, es estirar la pata. Snuff. Sí, sí, las películas Snuff tienen que ver con la muerte en vivo, con el asesinato en vivo, etcétera, etcétera. Y fíjate acá en la conexión esta, porque en La Naranja Mecánica, uh-huh. No me acuerdo si era snuffear, no me acuerdo cómo era la palabra exacta, uh-huh. que se usaba durante el libro de Anthony Burgess, para definir la muerte. O sea, esta jerga que tenían los pibes en La Naranja Mecánica. Sí, la jerga Natsat. Usaban la palabra snuffear como morir, estirar la pata. Ajá. Pasa que viene del ruso, así que por ahí no tiene nada que ver, hay que ver. No, probablemente no tenga nada que ver, pero sí algo en algún lugar se encuentra con la canción, porque en el videoclip de la película, uno de los papeles estelares lo ejecuta precisamente Malcolm McDowell, claro. que es el protagonista de La Naranja Mecánica, ya con muchos años, ¿no? Sí, un señor sí, grande y canoso. En el videoclip, Corey Taylor, el cantante de Slipknot, atraviesa todo un duelo muy oscuro por una mina que lo dejó. Termina entrando al departamento que compartía con esta mina y sale vestido con la ropa de ella. Uh-huh. Hablabas de protegerse detrás de una máscara. Obviamente. Acá muestra la cara, pero la muestra travestida. Desengaño, desamor y oscuridad en, para mí, una balada que le rompe el culo grandemente a muchas de las de los 80. Slipknot, Snuff. Lie to keep control. Te doy hasta que Slayer grabe una balada, decía un amigo mío. Sí, sí, sí. En fin. Ya llegará. Snuff, y hablábamos de las bandas de este estilo, digamos, de las bandas post fines de los 90, principios de los 2000, que han grabado baladas, y me preguntaba, así como antes te pregunté por Blind Guardian, ¿qué hacemos con, por ejemplo, Lonely Day de System of a Down? Que es que, claramente una balada. Claro, lo que pasa es que la balada no se lleva muy bien con los experimentos deformes. Y no. Y justamente muchas de las bandas que integraron el grupo de las que se separaron del legado de los 80s tenían un gusto muy particular por lo deforme. Lo deforme rompe con la tradición, y aquí estamos hablando de uno de los formatos más tradicionales de la historia de la música popular. Sí, necesitas que las armonías y las melodías sean cálidas y psicoacústicamente válidas, digamos. Sí, de hecho, mira, mencionábamos cuando hablábamos con Mickey, con Guillermo, Babe, I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin, que en su momento parecía algo muy loco, porque en el medio de algo muy suave explotaba y ya parecía que como balada no entraba. De hecho, probablemente no entre dentro de la balada estrictamente hablando. Claro, pasa dentro de los cánones actuales, y habiendo visto pasar tanta agua bajo el puente, claro, es una balada. Claro, lo aproximás a lo mucho que viste, pero en el momento, en el 69, cuando salió, llamar a balada era aventurado. Lo mismo que hoy en día llamarle baladas a muchas otras cosas, como por ejemplo lo de System of a Down. Sí, decían incluso que hasta bandas como Mars Volta tienen. Sí, estábamos hablando, vos dabas un ejemplo. Yo decía Televators. Claro, yo hablaba de Widow. Exacto. Que también. Pero tengo acá una pequeña lista de cosas que por ahí valdría la pena mencionar dentro de ese rubro, del rubro de los que no entran en ningún lado, que sí son baladas, pero que la banda no es la banda que te imaginás haciendo baladas. Por ejemplo, Avenged Sevenfold. Sí. Que tiene Seize the Day, Dear God, varios más. In Flames, que tiene un montón, incluida Camp Clarity, que probablemente es una de las más notorias. Pantera, Hollow, Floods, Cemetery Gates, que podría entrar o no entrar. Sí, son todas medio bordas, están todas medio ahí en el límite, pero sí, es cierto, sí. Type O Negative con September Sun. Sí, señor. Todas las góticas, todas, Nine absolutamente Nails, todas. Con Hurt. Sí, señor. Alter Bridge con In Loving Memory, Temple of the Dog con Hunger Strike, que por tema no entraría, pero que tiene estructura de balada total. Sí, es cierto. Stone Temple Pilots con Creep, Lágrimas Profundere con And God's Ocean. En el grunge todos tienen su balada. Claro. Aunque no les guste. No falla. Podemos citar a Pearl Jam, a este, al otro. Pearl Jam en el último disco tiene Silence, que es un baladón de la reputísima madre, que es un tema espectacular. Fíjate, Machine Head, The Burning Red. Sí, Machine Head entra tiene plenamente. Totalmente. Disturbed, Darkness, entra plenamente. No, no hay dudas. Hablábamos más temprano de Testament. Sí, también. Y tengo, a ver, listas acá de todo tipo de bandas de heavy metal que pueden entrar dentro del lote. Megadeth tiene a Tooth Lemon, tiene Promises. Sí, a Tooth Lemon yo lo había pensado. No, no me cierra como balada. Tiene un algo porque es lo del suicidio. Lo no, del no, musicalmente no. Ahí es musical la diferencia del tema. No me cierra musicalmente. Está en el borde también. Sí. Entra dentro de los que hablábamos recién que están en el borde. Pero, por ejemplo, agarras una banda como Manowar y tiene Master of the Wind, tiene Heart of Steel, entran. Sin problema. Las canciones son de amor al metal. Claro. O sea, no hay amor a lo que sea. A un ser humano. Claro. Es amor al metal. Pero tenés otras opciones. Motorhead tiene Love Me Forever. Sí, Motorhead tiene la más border de todas, que es Don't Let Daddy Kiss Me. Claro. Una canción sobre pedofilia, sobre una nena que terrible. Entra el padre a tocarla en la mitad de la noche. Terrible, pero terrible de veras. Y que una locura. Musicalmente es una balada. Sí. ¿Qué más tenés? Candlemas con Samaritan. Sí. Entra tranquilamente, a pesar Qué bueno, no deja de ser Doom, No nos neguemos. Stratovarius tiene varias. Sí, Cathedral tiene lindas baladas. Cathedral tiene, que también, que si querías algo de Doom, ahí tenés, sí, más podrido que Candlemas, inclusive. Hasta una banda como Dragon Force tiene Trail of Broken Hearts. Sí. Imagínate, están tan en la velocidad absoluta, pero paran para hacer la balada y se les nota que están inquietos. Sí, sabes que yo nunca pude conectar con esa balada por eso, porque siento que tienen ganas de tocar más rápido, no están cómodos. Sí, que termine ya, es la idea, pero hay montones. Bueno, y es que por eso la balada tiene que ser. Yo lo que siento, y ahí está la diferencia, y me viene bien para introducir el tema siguiente. Ajá. Que es, yo lo que siento con esa balada de Dragon Force es que un productor les dijo, che, metan una balada acá, porque el disco viene muy a las chapas, metan una balada porque va a ser más escuchable. Y para la balada, para que la balada funcione y sea honesta y auténtica, es necesario que salga de algún lugar de realidad. Es necesario que tenga algún anclaje, porque vos podés inventarte una historia de amor hermosa y contarla y está todo muy bien, pero la diferencia se nota mucho. ¿Y dónde se nota? En canciones como la que vamos a escuchar ahora. Desde, a mi gusto, uno de los mejores discos de hard rock que ha salido fuera de los 80. Uh-huh. Fuera de los 80 te diría que el mejor incluso, que es Slave to the Grind de Skid Row. Una canción que no podía quedar afuera. Slave to the Grind tiene tres grandes baladas. Sí. Tiene Quicksand Jesus, tiene In a Darkened Room y tiene la que vamos a poner, que se llama Wasted Time, Tiempo Perdido. Wasted Time cierra el disco y si vos le sentís la voz a Sebastian Bach, no necesitas entender la letra para darte cuenta de que el tipo está cantando sobre algo de verdad. Sebastian es un grosso, lo decíamos la vez pasada cuando presentamos el disco nuevo, y además un tipo que puede hacerle frente a casi cualquier cosa. Totalmente. Y esta canción es muy evidente, digo, decía, y si te pones a fijar sobre qué es lo que está cantando, de hecho te das cuenta de que es. Parece una canción de amor, después te das cuenta de que no. Es una canción que él le dedica a Steven Adler, a batero de los Guns N' Roses, muy amigo de él, amigo íntimo de toda la vida, un tipo que vio su vida irse por el retrete, y Sebastian Bach como amigo lo vio al lado de él. Sebastian, que es un tipo que si bien ha tenido todos sus excesos, nunca perdió el control de su cerebro. Ajá. Pero sí lo vio a Steven Adler perderlo, en manos de la heroína concretamente. De hecho, el estribillo de la canción esta de Skid Row, de Wasted Time, dice The Horde Stampedes and Rages, se refiere cuando dice el caballo se va en una estampida y lleno de ira. El caballo, el horse, es una forma de decirle a la heroína. Sí. Y la canción está dedicada a un amigo, y el sufrimiento que hay en este tema y la oscuridad que hay en este tema es otro de los ejes temáticos que ronda las baladas y que tiene que ver con la amistad y con el sufrimiento ajeno, con ver sufrir a alguien a quien vos amás. Skid Row, Wasted Time. Oh, Y pensá que así termina el disco. Es loquísimo. Nunca realmente pensé que fueras a llegar tan lejos, le dice Sebastián a Steven Adler. No está mal, no está mal realmente. Aparte, se podrían hacer finales de discos, es un muestrario de finales de discos, y realmente te encontrarías con sorpresas realmente. Sí. Esta, ¿puede ser que sea la única balada oficial, balada de Maiden, la que está sonando de fondo? ¿Westing Globe? No, a ver, de Maiden hay algunas que entran en la duda. En el limbo. Bueno, si Children of the Damned está medio en el limbo, pero... No, pero yo me anoté, por ejemplo, Strange World o Journeyman, que están dentro del formato también. Strange World puede ser. Journeyman en el formato que vos dijiste al comienzo, en el narrativo. En el narrativo, digo, claro. Es esa onda más jugularesca. Sí, sí, sí. Incluso Cómo Estáis, Amigos, hasta podrías llegar a hacer algún planteo. Ese disco no sé cuál es, no sé de qué me hablas. De Virtual Eleven, pero bueno, no importa. Lo canta Blaze. ¿Qué? En fin, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hablas. Algunas de las cosas que mencionábamos antes, a ver, en los 80 se caracterizaron por las power ballads. Sí, ni hablar. ¿No? Entonces, vamos a nombrar... No hablamos de Carrie. Perdón. No, vamos a nombrar algunas de las... O sea, Carrie la tenés que nombrar porque es parte de los 80, es Europe y todo, pero una de las grandes bandas de esos 80 fue Def Leppard. Sí. Bring It On The Heartbreak, Hysteria, Love Bites, When Love and Hate Collide y un larguísimo etcétera. Tenías a Cheap Trick, que lo podemos mencionar dentro del lote, está ahí en el borde de los 70s, 80s. No es metal. Pero The Flame entra cómodamente. Incluso, si querés mencionar a Heart, entra cómodamente también. Pero luego tenés cosas interesantes como Cinderella. Sí, claro. Que tiene Nobody's Fool, Don't Know What You Got Till It's Gone, Heartbreak Station, Warrant, que tiene Heaven. Está. Bon Jovi es uno de esos nombres que no hay forma de eludir a la hora de hablar de baladas, porque aparte cada balada de Bon Jovi entraba en el top 10, sí, se complicaba, I'll Be There For You, Wanted Dead or Alive, Bed of Roses, que encima tiene una versión castellana horrorosa. Stick to Your Guns. Stick to Your Guns. Temazo. Pero podés citar cantidad, Blaze of Glory, que es del solista, pero cuenta también. Una que yo pasé el año pasado y que para mí es la más absoluta de los aciertos de Bon Jovi, que se llama Santa Fe. Sí, Santa Fe, temazo. Bueno, maravilla, ¿no? Heading que down to podemos Santa discutir Fe. Hasta qué punto es una balada por el tema, pero si lo metes dentro del lote que viene ahora, que es Superación Personal, entra. Sí, hablemos de Scorpions. Scorpions, bueno, por supuesto. Mi favorita personal, When the Smoke is Going Down. Sí, señor, es una de las grandes. Por supuesto, está Winds of Change, está Still Loving You y hay tantas otras que podríamos citar. Una banda que no podemos dejar de mencionar es The Cult. Sí, The Cult tiene lindas canciones. Tiene, para mí, una de las del top 10, que es justamente Eddie Shaw Baby. Eddie Shaw Baby. Pero además tiene Sweet Salvation, Heart of Soul, y podés seguir anotando, pero tranquilamente. La voz de Yanaguri va muy bien con la balada. Va muy bien, sí, por cierto, en estudio. Yo en vivo siempre tengo mis dudas con el hombre. Extreme tiene More Than Words, que para mí no es de lo mejor. Cerebro. Claro, no es de lo mejor. Después viene Guns N' Roses. Que tenés bueno, que Guns mencionarlo Roses, también. Sí, Guns N' Roses tiene. November Rain, Don't Cry, incluso... Estranged, Patience. Sí, incluso su versión de Knocking on Heaven's Door, uh-huh, anda dentro del lote de las baladas. Mr. Big tiene To Be With You. Tremendo tema. Motley Crue tiene Home Sweet Home. Poison tiene la rarísima, porque para mí es muy rara como balada. Every Rose Has Its Thorn. Es rara, francamente. Más ¿por qué rara? ¿Por qué te parece rara? Porque tiene algo extraño que es que no la identifica con el resto de las baladas, que es como una cierta fragilidad. A mí pasa que nunca explota. Eso, a eso me refiero. Por más que Otto, el de los Simpsons, la escuchaba de fondo mientras se casaba, y de hecho se peleó con la novia por eso, por pasar ese tema, aún así es una balada muy rara, de esas que no explotan. Después está White Lion con When the Children Cry, está Twisted Sister con The Price. Sí, esa es una de mis favoritas de los 80. Alice Cooper con Only My Heart Talking. Y podríamos hacer una lista, pero impresionante, incluso también de las bandas propiamente dichas de heavy metal como estilo, donde tenés que mencionar a Judas Priest con Angel, Nights Come Down, Last Rose of the Summer, Here Comes the Tears y Prisoners of Your Eyes, que también está dentro de las que cuentan. Sí, con Judas lo que hablábamos recién fuera del aire es que Diamonds and Rust es una versión que en su original no es balada, no es en balada. La de Sin After Sin, pero en la versión que hacen en vivo con Ripper Owens y que quedó y que ahora la hacen en vivo también con Halford. Extraordinaria. Esa sí es balada y es bien power ballad porque aparte explota al final como tiene que explotar, se prenden los pedales y anda como, como piña. Decíamos que la cuarta categoría lírica a la cual nos íbamos a referir era superación personal. Era canciones que hablaban de esfuerzos, de atravesar momentos difíciles de la vida, de cómo el ser humano empuja y sale para adelante. Eso contado en el formato emocional de la balada es infalible y funciona muy bien. Ajá. Y también decíamos que Maiden no es una banda especializada en baladas. No. Si bien la verdad es que tendría el formato perfecto para hacerlo, y de hecho Wasting Love es uno de los puntos fuertes a mi gusto de Fear of the Dark, que es un disco que no tiene tantos puntos fuertes. Podríamos discutir. Para mí no tiene tantos puntos fuertes. Esta canción es uno de ellos, a mi juicio personal. Es cierto, se puede discutir. Pero el que sí la pegó con una balada muy grosa, apenas ido de Maiden, fue Bruce Dickinson. Él ya había sacado Tattooed Millionaire mientras todavía estaba con Iron Maiden. Se va y saca Balls to Picasso, un disco bastante raro, con algunos puntos que hasta te hacían preguntarte si el que estaba cantando era Dickinson, efectivamente. Ajá. Y un disco muy ecléctico, pero que entre todas sus piezas tiene Tears of the Dragon. Bueno, es la pieza que le sobró, digamos así, no estoy expresándome bien. Es la pieza que había grabado con otro proyecto de producción y que es la única que rescató como para ponerla en el disco luego cuando rehizo todo. Pero se notaba que no era de la misma banda. Ajá. Que era un tema que era extraño en ese disco. Pero casualmente es el tema en el que él expresa perfectamente sus sentimientos con su vida de Iron Maiden. Es un tema en el que él habla de que en la banda en la que estaba tenía alas que no podían volar, tenía lágrimas que no podía llorar, tenía secretos que no podía decir. Habla de todas las frustraciones y de las cosas que había tenido que masticar durante su etapa en Maiden. Obviamente en formato poesía, uno puede entenderla de esta manera o puede entenderla de otra. Sí, le podría haber puesto Tears of the Dragon o Carta Abierta a Steve Harris. Totalmente. Realmente era lo mismo porque era un mensaje onda, mirá que me fui porque no me sentía con espacio para hacer lo que yo quería. Exactamente, y así es que después cuando vuelve bajo sus propios términos, sí, obviamente. Sí, tal cual. Pero una canción necesaria me pareció en aquel momento para Bruce Dickinson, que le sirvió para expresar todas estas cosas en el formato que mejor expresa los sentimientos, que es la balada. Bruce Dickinson, desde Balls to Picasso, tema en el que expresa frustraciones, angustias y emociones contenidas. Superación personal, decíamos, cuarta categoría lírica de las baladas. Y con esto cerramos el informe hasta que ustedes le pongan el punto final en Facebook, Tears of the Dragon. There were things I should have said in the darkness. I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. Misty ghosts of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. Yeah!

donde el rock vive. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Bandas. Inauguramos la ruleta del demo del día de hoy con Zulú. Zulú con Z, por supuesto. Año de formación 2010, integrantes Diego Reina en guitarra y voz, Fernando Badaraco también en guitarra y voces, Maximiliano Guichard en batería y coros y Diego Vargas en bajo y coros. Son del oeste y norte de Gran Buenos Aires, su estilo musical hard rock, heavy metal. Y el próximo día 31 de mayo, es decir, este sábado, la banda se presenta a la medianoche en el City Bar de Martínez, inaugurando así los shows de presentación del disco, el cual se completará con shows en zona oeste, zona sur y la capital federal. Lo que estamos escuchando se titula Desbordados. Estás escuchando Arsénica, de su primer disco, larga duración, Renacer, y que además tiene un videoclip de este tema precisamente que se titula Karma. Arsénica es una banda de metal alternativo oriunda de Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires, y fue formada en 2005 por amigos del colegio. La integran Diego Don Marco en guitarra y voz, Ramiro Castro García en bajo y coros, Fernando Nasti en batería y coros y Eugenio De Luca en guitarra. Influencias: Metallica, Megadeth, Avenged Sevenfold, Stone Sour, entre otras. Alberto Armagno, ex guitarrista de Abaxial, ¿se acuerdan de Abaxial? se contacta con otro ex abaxial, Gustavo Esnaola Moro, actualmente en Voodoo Men y Adiós Mundo Cruel, para iniciar un nuevo proyecto, esta vez convocando a Gerardo Arias, primer baterista en los inicios de Abaxial, y con Adrián Romero en el bajo, se consolida la formación. La banda se llama 100 veces Fauna y el tema que estamos escuchando se titula Indómito. Es un adelanto. Las primeras canciones grabadas a principios del 2014 y resultado de la actual búsqueda musical. 100 veces Fauna, che. Esto es Draken, La Cueva de la Serpiente se llama el tema. Es una banda que tocó, una de las bandas que tocó como telonera de Warcry el otro día. La otra fue Fantasmal, de las cuales también tenemos material que vamos a pasar oportunamente en la ruleta del demo. Emiliano Bedoya en voz, Iván Vidini en guitarra, Daniel Quintana en batería, Yago Yaco en bajo. Con influencias de Stratovarius, Hermética, Iron Maiden, Deep Purple y diferentes géneros, comenzaron en julio de 2010 a crear sus propias canciones y un mes después realizaron su primera presentación oficial. Y tenemos a continuación un tema que vamos a escuchar de punta a punta. Se trata de la banda Exceed, E-X-C-E-E-D, que nació en marzo de 2007 en Buenos Aires. Y está integrada actualmente por Alan Fritzler, Leila Goy y Hernán Daniel Vallejo. En sus inicios la banda formó parte únicamente de eventos de música anime y J-Rock, en los cuales obtuvo buena repercusión, tanto que compartió varios shows con Eizo Sakamoto, ex integrante de Animetal y actual Anthem. ¿Se acuerdan que alguna vez pasamos aquí Animetal, pero la versión yankee que tenía Mike Becerra, Rudy Sarzo, etcétera, sí, etcétera, ¿eh? La llegamos a pasar. Entre mayo y noviembre de 2013 graban su primer álbum titulado Soul Taker bajo el sello Moustache Music. Y en abril de 2014 lanzan el material en internet. Lo que vas a escuchar se titula Through Your Crown, es decir, a través de tu corona. Esto es Exceed y suena de esta manera. You're Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop. Espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición mayo. A mis socios, el caso Globant. ¿Cómo hicieron cuatro amigos para convertir su pyme en la empresa argentina más innovadora de la última década? Riesgos y ventajas de trasladar la amistad a los negocios. Además, Ranking Brasil 2014. ¿Cuánto valen las selecciones que jugarán en el próximo mundial? Running, el negocio millonario de las carreras. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-3672. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Harry Salvarrey. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Y aquí arranca otro agitado no batido de clásicos metálicos, que por supuesto es lo que algunos estarán esperando. Hoy igual pusimos muchas canciones reconocibles, sí, con el especial de balada, no nos podemos quejar. Igualmente un poco de trash para barrer un poco, para cortar con tanta dulzura, como diría el gordo casero, ¿no? Absolutamente. Es la historia. Señoras y señores, Forbidden, una de las grandes bandas de trash, lamentablemente tenemos que decir de segunda línea por tema de éxito. Y porque las de primera son demasiado de primera línea. Y sí, efectivamente, pero aquel primer disco, aquel Forbidden Evil, qué maravilla realmente. Con sí. Chalice of Blood vamos a mandarnos, con el que abre aquel disco. Sí, ni siquiera están en la zona gris. No. Porque viste que Testament, Exodus están en la zona gris. Esto le dan para adelante. Es más, vinieron a tocar acá y es uno de los shows que yo me perdí, que me da más bronca porque es una de esas bandas que banqué desde el principio. Con un cantante tirando agudo que lo hacía quedar muy bien al género. Sí, o sea, quedaba bien. Chalice of Blood, cáliz de sangre, esto es Forbidden, sonando en tiempos violentos. Evil child. Bienvenidos a la iglesia de las mentiras. Titán dice, tendrían que salir dos veces por semana, son unos grosos y son gratis. Lo de gratis, hay que ver por cuánto tiempo más. Estamos en el agitado nuevo batido de clásicos. Entramos en la recta final de Tiempos Violentos y escuchamos a Avenged Sevenfold haciendo Unholy Confessions. Yeah! Y así desea, señores, vamos a continuar nada menos que con Barilari y el tema Y las sombras quedarán atrás. Un tema que es de Proyecto Ariadna, en realidad, de Ariadna Project, y que Rodrigo Gudiña y Guillermo de Medio compusieron en un concurso de la revista Epopeya. Mira. ¿Sí? Y que, bueno, Barilari lo tomó, el sello NEMS lo tomó en aquel momento, y que hasta hoy en día es uno de los temas con que cierra Barilari su show solista, o que por lo menos está presente en la lista siempre. No hay nada que hacer. Aprovecho para contarles de las baladas que pusieron y todo. Por favor, en el Facebook no nos manden privados, porque no llegamos a leerlos, ni cuentan tampoco. No. Traten de colocarlo en los posts. Mientras tanto, vamos con Adrián y con Y las sombras quedarán atrás. Stop! Nos montamos sobre el final de Y las sombras quedarán atrás. ¿Qué banda tenía una aquí más, para grabar? Esto es terrible. Era medio Nightwish y Jens Johansson. Pone una más. Imagínate. Vamos con uno más. Pone una más. Señores, más trash. Más trash. Por favor. Trash de Vendimia. Overkill con Wrecking Crew. Tanta balada asquerosa hoy. Viste vos, a veces le vuelve uno el alma al cuerpo con algunas cosas. Totalmente. Bueno, ya tenemos a los ganadores del día de hoy. que pueden pasar a retirar sus premios, sus discos, sus entradas por Conde 935 durante la semana. Las entradas apúrense porque son para este sábado, así que rápido. Mario Pretenjaca, el nombre es Pretenjaca. Dale. Hago lo que puedo pronunciando esto. Nos está jodiendo. Sí, este también es nombre difícil. Cristian Domínguez. Ah. Mauricio González y César Sauchak, cuatro ganadores. Sé que ahí está poniendo justamente Agustín los premios y toda la historia. Y pregunto, porque sí, la idea era que eligieran una balada con la cual cerrar el programa. Ajá. Intuyo que los cuatro coincidieron en la misma. Para hacer una balada elegida por cuatro personas tenemos que estar hablando de una balada sólida. Sí, aproximadamente la misma, pero más allá de todo, acá tengo a Armando Fuertes que me manda un mensaje y dice: venía muy bien con los 60 y 70, pero el informe de los 80 fue muy pobre, ni hablaron de Scorpions, decepción. En realidad no hicimos por época. Décadas, no. O sea, no hicimos el informe por década, ni mucho menos, estabas en otro canal. Pero además, Armando, la tenés adentro. Porque vamos a cerrar justamente con Still Loving You de Scorpions. Oh. ¿Eh? Por si hacía falta aclarar algo. Por si alguien había quedado demasiado arriba después de Orkin. Claro, clamor popular y una despedida con los pañuelos al viento y toda la historia. Sí. Y obviamente Scorpions. Debo ser el programa de la radiofonía argentina que más pasa Scorpions. Es muy probable. Pero es muy probable. Pasa ¿eh? Que no, pará. A ver. Y estás dejando afuera... ¿Qué? Aspen. No. Le ganamos a Aspen seguro, ¿eh? Aspen lo tiene en heavy rotation. En horario cada, le ganamos a cada dos o tres horas suena un tema de Scorpions. Sí, bueno, no. Pero no pasa nunca Sales of Charon o When the Smoke Goes Down. No. Son, nosotros pasamos de todas las épocas y todas las discografías. Son Wind of Change y esta. Claro, o sea, yo voy a ir a Aspen, voy a golpear y dicen, ¿conocen a Uli John Roth? ¿No? Entonces también la tienen adentro. Así de una, qué tanto. Bueno, muchas gracias a todos, don Harry. Lo vamos a extrañar en las próximas semanas. Sí, me voy a ausentar porque me voy al evento de las masas, me voy a la celebración popular. Pobre muchacho, se va a Río de Janeiro, pobrecito. Voy a pasar unas semanas allá, pero voy a estar presente al aire como corresponde. Voy a estar diciendo presente en este programa. Tómese una caipirinha, un suco de abacallí a mi salud y vamos para adelante. Si quieres por las dudas, refuerzo con un par. Sí, igualmente no es que se va del todo porque vamos a tener algún tipo de comunicación desde allá. Por eso. No, voy a estar. Que no va a estar aquí en cuerpo presente, que es la idea. Exacto. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que tengan oportunidad de poner una balada como para renovar el corazón y el ambiente, háganlo. Ay, por favor, díganle a Laura que la amo. Señoras y señores, Still Loving You, Scorpions. Y nos despedimos. Cerró con esa pollereada. Hasta la semana que viene. Qué vergüenza. ¿Qué vamos a hacer? Programa de heavy metal, carajo. Qué mierda. No nos importa nada. Sí, somos calzonudos. ¿Y qué? El baterista de Mago de Oso. ¿Qué problema? Tal cual. Uso medias de red cuando nadie me ve. Y cuando me ven, ¿sabes qué? También. Eso sí, fotos no. Flashes para otro lado. Chao, gente. Hasta la semana que viene. I'm still.